Radio Valsequillo y tu música en el 107.3 de la frecuencia modulada, emisora municipal. Bienvenidos al programa Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, escrito y realizado por el taller de radio de Elías Valsequillo. Bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo, en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes, día 29 de febrero, son los siguientes. Efemérides, noticias, un autor, una canción, la vuelta al mundo en 7 días, entre otros. Les acompañarán al micrófono Miguel, Guillermo, Adolfo, María, Noema, Giorgio. Y en el control técnico, Paco Melián. Aquí comienza Nuestra Voz, Otro Punto de Vista. Efemérides, tal día como hoy. En esta sesión les contaremos los acontecimientos, nacimientos y fallecimientos más importantes que han ocurrido un 29 de febrero de años anteriores. 29 de febrero. El 29 de febrero es el día número 60 del año en el calendario gregoriano y solo existen los años bisiestos, cada 4 años. Desde esta fecha quedan 306 días para finalizar el año. Los nacidos en este día suelen celebrar su cumpleaños el 28 de febrero o el 1 de marzo en los años no bisiestos. Según el santoral católico, hoy se celebra el día de San Dositeo, San Augusto Chapdelain, San Antonio de Florencia y San Eusebio Bizancio. Acontecimientos. Tal día como hoy, en el año 1940, la película Lo que el viento se llevó obtiene 8 premios Oscar. Un terremoto asola la ciudad de Agadir, Marruecos, el 29 de febrero de 1960. En 1988, en la ciudad del Cabo, Sudáfrica, el gobierno blanco detiene al arzobispo Desmond Tutu durante sus protestas contra los frenos estatales impuestos a las organizaciones anti-apartheid. Tal día como hoy, del año 2004, en Haití, un golpe de estado derroca al presidente Aristide, que es enviado fuera del país. Hoy, 29 de febrero de 2008, ha sido declarado el primer Día Europeo de Enfermedades Raras. Nacimientos. John Byron, poeta inglés, nació el 29 de febrero de 1692. Rossini, compositor italiano, nació tal día como hoy, de 1792. Año 1960. Nace Chef Lev, cantante argentino. En 1980 nace Taylor Telman, futbolista estadounidense. Y por último, el futbolista inglés Darren Ambrose. Nace un 29 de febrero de 1984. Fallecimientos. Año 740. Muere Pietro Ottolini, cardenal italiano. Año 1868. Fallece Luis I de Baviera. El escritor inglés Edward Benson murió tal día como hoy, de 1940. Y para acabar las efemérides, Yigal Alon, político israelí, muere tal día como hoy, pero de 1980. Elaborado por el taller de radio de Elías Valsequillo. Noticias. Espacio dedicado a las noticias producidas en nuestro instituto, en nuestro municipio de Valsequillo y también en toda Canarias. Estas noticias que aquí les ofrecemos cada semana son nuestras noticias. Preaviso de huelga en la enseñanza primaria y secundaria. El Comité de Huelga de los Docentes Canarios que luchan por una homologación salarial sin contrapartida anunció el pasado martes que, de no llegarse a un acuerdo con la consejería, habrá jornada de huelga en los meses de marzo y abril. Los días elegidos serán el 16 de abril y el 14 de marzo. Dinero público para la formación y educación de los padres. La Consejería de Educación destina 2 millones de euros para un plan de formación para la familia con la finalidad de mejorar la participación e implicación de los padres en la educación de sus hijos. Este plan de formación tiene la intención de llegar a todas las islas y municipios para que cualquier padre y madre de la comunidad canaria conozcan sus derechos y deberes en educación, para que puedan tratar y entender mejor a sus hijos y para que se interesen y participen más en las actividades de los centros escolares. Este primer plan de formación ha sido consensuado entre la Consejería y las Asociaciones de Padres y Madres y la Asociación de Alumnos. Esta formación se realizará a través de las celebraciones de talleres, debates y conferencias. Esta noticia es, sin duda, una buena noticia. Ahora deseamos que el plan de formación se ponga en marcha cuanto antes y que participe en sus actividades el mayor número de padres, madres y alumnos. Concurso Canarias Jugando. Hoy viernes acabó el plazo para enviar por internet la respuesta del cuestionario de 12 preguntas correspondiente a la segunda jornada de la fase insular. El próximo lunes se dará a conocer los resultados de la segunda jornada y se publicará el cuestionario de 12 preguntas perteneciente a la tercera jornada. Estamos hablando del concurso Canarias Jugando, que se está realizando en la comunidad canaria desde finales del pasado mes de enero. Participa un total de 47 centros canarios. Las preguntas que tienen que resolver los alumnos participantes se refieren solo a cultura canaria. La isla de Gran Canaria tiene el mayor número de participantes, con 21 centros escolares. Le sigue la isla de Tenerife, con solo 9 centros. La tercera isla es Fuerteventura, con 4 centros. La isla con menor número de participantes es la isla del Hierro, con un solo centro participante. El concurso está actualmente en la fase insular donde compiten entre sí los centros escolares de una misma isla. El IEP Valsequillo ocupa la tercera plaza de la clasificación de la isla de Gran Canaria, detrás de los IES Isabel de España y Saulo Torón. Estuvo por aquí el presidente. El pasado domingo 24 de febrero hizo acto de presencia en nuestro municipio el presidente del gobierno canario, Paulino Rivero. Estuvo acompañado por Jorge María Rodríguez, consejero de Empleo, Industria y Comercio. Durante su estancia visitó el cuartel del Colmenar, el mercadillo municipal, una granja en Hira de Mota, la exposición dedicada a Benítez Pérez Galdós y la radio municipal, donde fue entrevistado por Jorge Ata Hernández para el programa El Almendrero. Durante su estancia visitó el cuartel del Colmenar, en el mercadillo municipal, una granja en Hira de Mota. Durante su permanencia en Valsequillo estuvo acompañado por su consejero de Empleo, Industria y Comercio, Jorge María Rodríguez, y por el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Valsequillo con su alcalde José Miguel López al frente. Elaborado por el taller de radio del IE Valsequillo. Y ahora les dejamos con una canción de Linkin Park, Somewhere I Belong. Una canción. En esta semana queremos dedicar este espacio a un grupo norteamericano de gran éxito en todo el mundo. Nos referimos a Linkin Park. Linkin Park es una banda de rock estadounidense. Su género es nu metal, combinado con rapcore, aunque en su último disco, Minutes of Midnight, el género que más predomina es el rock alternativo. La banda ha vendido más de 50 millones de discos y ha recibido 2 premios Grammy. La banda se hizo famosa gracias a su disco de Hardbeard Theory. Linkin Park es una de las bandas que en la escena internacional de rock en lo que va de siglo ha vendido más discos. Su primer álbum, Hybrid Theory, fue un suceso a nivel mundial gracias a la popularidad de cortes como One Step Closer, Crawling Paper Cute, In the End y Points of Authority. La mezcla de rap y rock bautizado como Nu Metal que el grupo estadounidense proponía se convirtió entonces en un estilo recurrente para muchas agrupaciones en diversos puntos geográficos, incluido nuestro país. La fórmula demostraba con creces su eficacia comunicativa y, ni cortos ni perezosos, los miembros del grupo, cuando concibieron su primer trabajo discográfico, Meteora, apostaron de nuevo por la unión entre hip hop y el metal. El pasado mes de mayo se editó el más reciente trabajo de la banda californiana, Minutes to Midnight. En la grabación, un cambio en el estilo de la agrupación, que renuncia al nu metal para abrirse a otra forma de asimilar el rock. En Minutes of Midnight encontramos cortes a la U2 o a los Metallica de Load, canciones melódicas en la línea de Evanescence e incluso algunas que otra balada casi propia de Coldplay. El nombre del grupo hace homenaje al Linkin Park de Santa Mónica. Elaborado por Jojo Knevitt de primero de la ESO. libro, un autor. Hoy hablaremos de una escritora chilena de gran éxito mundial que ha escrito muy buenas e interesantes novelas. Estamos hablando de Isabel Allende. Isabel Allende nace el 2 de agosto en Lima, Perú, hija de Francisca Llona y Tomás Allende, que es funcionario diplomático de Chile. Su padre le inculcó su afición por las letras. Isabel Allende cursó estudios de periodismo. Mientras se iniciaba en la escritura de obras de texto y cuentos infantiles, trabajó como redactora y columnista en la prensa escrita y la televisión. En 1962 se casa con Miguel Frías. Al año siguiente nace su hija Paula, que falleció víctima del cáncer, en 1992. En el año 1966 regresa a Chile y nace su hijo Nicolás. Al recibir la noticia de que su abuelo de 99 años se está muriendo, comienza a escribirle una carta, que se convertirá en el manuscrito de La Casa de los Espíritus. Otras de sus obras famosas son Eva Luna, El Plan Infinito, Paula, Afrodita, Hija de la Fortuna, Retrato en Sepia y el libro de memorias, Mi País Inventado. Sus obras, que ocupan siempre los primeros puestos en las listas de ventas no solo americanas, sino también europeas, han sido traducidas a más de 25 idiomas. La obra que hemos elegido para comenzar hoy es La Casa de los Espíritus, la primera novela de la escritora. Basada en los recuerdos de infancia y juventud de la propia escritora, el libro utiliza el estilo conocido como realismo mágico, incorporando cosas inverosímiles y extrañas al ordinario. La historia relata la vida de una familia Trueba a lo largo de cuatro generaciones y sigue los movimientos sociales y políticos del periodo postcolonial en el país en que viven, Chile. La novela es narrada desde la perspectiva de dos de sus protagonistas. Incorpora una mezcla de acontecimientos que tratan sobre el amor, la familia, la muerte, los fantasmas, las clases sociales, la revolución, la política, los ideales y lo maravilloso. Realizado por María González Díaz, de primero D de la ESO. La vuelta al mundo en 7 días. Les ofrecemos las noticias más relevantes en el mundo que se han producido en los últimos 7 días. Raúl Castro sustituye a su hermano Fidel en la presidencia de Cuba. Los 604 diputados que conforman la Asamblea Nacional de Cuba han elegido a Raúl Castro para ocupar el puesto de presidente del Consejo de Estado, cargo que ocupa hasta hace unos días su hermano, Fidel Castro, que renunció a todos sus cargos. Raúl, de 76 años, quien comanda desde 1959 las poderosas Fuerzas Armadas y siempre estuvo a la sombra de Fidel, ha despertado expectativas en la población al anunciar cambios estructurales y de conceptos, pero aseguró que lo hará dentro del socialismo y que las soluciones a una larga lista de acuciantes problemas que aquejan a los cubanos llegarán poco a poco. El debate Zapatero-Rajoy bate récords con 13 millones de espectadores. El primer debate Rajoy-Zapatero fue un debate que enfrentó el pasado día 25 a los candidatos a la Moncloa por parte de los dos principales partidos políticos de España, Mariano Rajoy, Partido Popular, y José Luis Rodríguez Zapatero, Partido Socialista Obrero Español. Fue el primer debate desde 1993 en el que se enfrentaron José María Aznar y Felipe González, y que tuvo más de 10 millones de telespectadores. Las audiencias televisivas fueron de cerca del 60% de la cuota de pantalla, con más de 13 millones de espectadores. Habrá un segundo debate el 3 de marzo que será moderado por Olga Viza. Serbia insta a los Balcanes a no apresurarse en reconocer a Kosovo. El ministro serbio de Exteriores instó a los países de la región de los Balcanes a no apresurarse en reconocer la independencia de Kosovo y esperar hasta la verificación su legalidad. El jefe de la diplomacia serbia anunció que su país buscará en los tribunales internacionales la respuesta a la cuestión sobre la legalidad de la soberanía de Kosovo. Insistió en que Serbia no cederá nunca en su postura de que el futuro estatuto de Kosovo debe definirse mediante negociaciones, compromiso y pensamiento constructivo. Cuatro mujeres muertas en una jornada negra de violencia doméstica. Cuatro mujeres han muerto a manos de sus parejas en una jornada negra de violencia doméstica en España, lo que eleva a 14 el número de víctimas fallecidas en lo que va de año. Se trata de la jornada más sangrienta de la violencia machista desde que se tienen datos. Los agresores apuñalaron o dispararon a sus parejas cuyas edades oscilaban entre los 22 y los 58 años de edad. Con estas cuatro nuevas víctimas son ya 14 mujeres asesinadas en lo de que lleva el año. Aparecen 800 toneladas de peces muertos en Grecia. Más de 800 toneladas de doradas y lubinas han aparecido muertas en piscifactorías del mar Jónico, al oeste de Grecia. Los peces estaban a 17 metros de profundidad, cuando la temperatura del agua cayó de forma drástica en pocos minutos, y los peces se quedaron sin oxígeno. Los biólogos de la zona aseguran no haber visto nada igual y creen que es debido al cambio climático. El Arca de Noé de las Semillas. Noruega crea un búnker para proteger más de 3 millones de especies agrícolas del cambio climático. Inspirándose en el pasaje bíblico del Arca de Noé, Noruega iniciará la breve construcción de un búnker para almacenar semillas y proteger así a diferentes tipos de cultivo ante el eventual cambio climático. La cámara acorazada estará situada en una montaña en el Ártico, a poca distancia del Polo Norte. Se están buscando las variedades más antiguas porque es precisamente allí donde se encuentra la mayor diversidad genética. La construcción del búnker empezará en marzo, aunque se calcula que no estará listo para almacenar las semillas hasta el invierno de 2008. Elaborado por el taller de radio de Eliel Belsequillo. Ahora les dejamos con otra canción de Linkin Park titulada Crawling. Confusing all this real. against my will, I stand beside my own reflection. It's haunting how I can't seem to find myself again. My walls are closing in. Not a sense of confidence, I'm convinced that there's just too much pressure to take. I felt this way before, so insecure. Felicitaciones de cumpleaños. Hoy queremos felicitar el cumpleaños a los alumnos y alumnas del IES Valsequillo que han cumplido o cumpleaños en esta semana. A Yaisa Guerras Cortés, de segundo B, que cumplió 3 años el pasado día 25. ¡Feliz cumpleaños! A Laura Calderín Quilón, de tercero C, que cumplió 16 años el día 26 de febrero. ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! A Macarena Santana Melián, de primero A de bachillerato, que cumplió 17 años el día 26. ¡Feliz cumpleaños! A Naomi Medina Jiménez, de primero C, cuyo cumpleaños fue el día 28. ¡Feliz cumpleaños! Zaida Medina Marrero, de cuarto Diver, que cumplió 18 años el día 28. ¡Feliz cumpleaños! A Noli Calderín García, de tercero A, que cumplirá 15 años el día 1 de marzo. ¡Feliz cumpleaños, Anoli! A Anja Peña Gómez, de tercero C, que cumplirá 15 años el próximo día 1. ¡Feliz cumpleaños! Por último, felicitaremos a Ismael Suárez Ramírez, de cuarto B, que también cumplirá años el día 1 de marzo. ¡Feliz cumpleaños! A todos los que han cumplido años en esta semana y no hemos nombrado, ¡felicidades! Momento para la poesía. Hoy, en Momentos para la Poesía, hablaremos de y recitaremos algunos poemas de un poeta excepcional, Federico García Lorca. Federico García Lorca nació en la provincia de Granada el 5 de junio de 1898. En 1908 empieza sus cursos de bachillerato en Almería. Como estudiante fue algo irregular, abandonó la Universidad de Granada para instalarse en la Residencia de Estudiantes de Madrid en 1918, pasando un tiempo y regresó a la Universidad de Granada, donde sin dificultades se graduó como abogado. 10 años después, a la edad de 26 años, publica su primer libro titulado Impresiones y Paisajes y escribe algunos poemas que más tarde formarán parte de su libro titulado Libro de Poemas.

Freaky Planet. Seguimos aquí en esta sección, como les prometimos en el programa pasado, y les traeremos más enseñanzas hollywoodienses. Comencemos pues a leerles estas enseñanzas. La Torre Eiffel se puede ver desde cualquier ventana de París. Si tienes que pagar un taxi, no busques un billete en la cartera. Saca lo que tengas en el bolsillo al azar. Siempre será el importe exacto. Las bombas van equipadas con temporizadores que tienen pantallas con grandes números rojos para que uno sepa cuándo van a estallar. En toda investigación policial que se precie, es necesario visitar al menos un club de striptease. Todos los números de teléfono de Estados Unidos y comienzan por 555. La familia del protagonista nunca lo va a ver al hospital. Todas las bolsas de compra del supermercado, siempre de papel, deben tener como un mínimo de barra de pan que sobresalga un poco. En todas las persecuciones se les da esquinazo a los malos, es decir, se la pegan contra las esquinas o los buenos escapan, haya o no haya esquina. En los tiroteos, una de dos, o los malos tienen una pésima puntería, o los buenos usan alguna clase de repelente contra las balas. Los tipos buenos siempre dan en el blanco, aunque nunca en su vida hayan tocado un arma. El metro siempre es gratuito. En las persecuciones, las únicas víctimas son fruteros y verduleros con sus correspondientes puestos o carros. El bueno y el malo llevan armas de encima hasta en la ducha. Cuando algo gordo pasa y el protagonista está relacionado con eso, nada más encender la televisión, aparecerán las noticias e inmediatamente lo que sea que se relacione con el protagonista. Las películas que acaban con un to be continued nunca tienen secuela o tardan muchísimos años en hacerla. El bueno siempre tiene que ser un americano patriota idealista. Recientemente, muy recientemente, también se ven europeos, asiáticos e incluso rusos. Hasta hace poco, los malos siempre eran comunistas, aunque hoy en día son los moros, porque son siempre los que organizan secuestros y atentados terroristas. Los vagabundos siempre tienen una botella de alcohol envuelta en una bolsa de papel marrón para preservar el calor de la bebida en el frío invierno neoyorquino. Siempre que alguien busca algo en un libro, lo encuentra en la primera página en la que lo abra, sin necesidad de buscar. Los libros de Hollywood saben por dónde abrirse. Elaborado por Guillermo Doreste Santana, de tercero B de la ESO. Curiosidades 3000. Hoy en este Curiosidades, como siempre, hablaremos de muchas cosas extrañas y sin pies ni cabeza. Bueno, la cabeza lo pondrán ustedes para poder escuchar y reflexionar estas locuras reales. El mundo está loco, loco, loco. Algunas leyes absurdas. Los británicos no monopolizan el absurdo en materia legal. En Ohio, Estados Unidos, está prohibido emborrachar a un pez. También en Estados Unidos, en el estado de Vermont, las mujeres tienen que pedir permiso a su marido para usar dentadura postiza. En Indonesia, la pena por la masturbación es la decapitación. En Milán hay que sonreírse siempre, salvo en funerales o visitas a un hospital. Y en Alabama, Estados Unidos, es ilegal vender los ojos de alguien cuando está conduciendo un vehículo. El pene erecto más grande del mundo está en China. Mide algo más de 9 metros y está en un parque de atracciones. Es un símbolo de la cultura chamanista y algunos visitantes del parque ya se muestran incómodos por su presencia. En estos tiempos que corren, la oferta de ocio es tan amplia que los encargados de marketing se las ven y se las desean para conseguir innovar. En un intento de ofrecer algo diferente, un parque de atracciones chino ha construido un extraño reclamo: el pene más grande del mundo. Sky Pillar es el nombre que recibe este gigantesco símbolo fálico que alcanza más de 9 metros de altura y se erige en lo alto de la colina Keelung, en el parque de atracciones de Longan-Sam, en la ciudad china de Changchun. La leyenda dice que un chamán llamado Winky derrotó al cuerpo gobernante y le dio un tótem de un pene, diciéndose así. Elaborado por Guillermo Oreste Santana, de tercero B. Y ahora otra canción de Linkin Park titulada What I've Done. conocido. En esta sección de hoy les leeremos una historia que les hará reflexionar y, por supuesto, llorar, temblar y hasta preguntarse a sí mismos si su vida vale la pena. Hace tiempo, en 1916, durante la Primera Guerra Mundial, había un profesor llamado William. Este profesor tenía un problema. Cada vez que los alumnos hablaban de la guerra, se alborotaban y desordenaban la clase tirando los bancos, corriendo y gritando en el aula. Eso era prácticamente una rutina, y el profesor siempre actuaba igual. Tomaba unas pastillas, no más de dos, y le gritaba a los niños para que se tranquilizaran. Esto siempre funcionaba, hasta que un día exageró en el uso de las pastillas, tomando sin querer cuatro. En este momento, el profesor, confundido y aturdido por los gritos de los alumnos, no resistió más y agarró una botella de licor y se la lanzó a uno de los chicos. Esta botella le desgarró la cara al niño completamente. Los demás alumnos asustados gritaron y los más peleones del salón se lanzaron contra el pobre profesor. El profesor, para defenderse, agarró un lápiz del suelo y apuñaló a uno de los niños que estaban encima de él en el estómago. Y en medio de la confusión, el pobre profesor William salió corriendo despavorido hacia un bosque. En un árbol que vio, agarró unas cuerdas y se ahorcó. Al día siguiente, uno de los alumnos encontró al profesor muerto, colgado de... Desde ese momento, el pueblo hablaba de él como el profesor suicidio. Desde entonces, en el bosque, hay un cuerpo rondando y meciéndose con la brisa todas las noches en el mismo lugar. Es el fantasma del profesor, aunque nunca aparece de forma que no sea ahorcado. Asusta demasiado, pues si lo miras a la cara, tiene la lengua excesivamente ancha y fuera de la boca, sus ojos abiertos y desencajados. Te observan y su cuerda siempre lo mece, haciendo el ruido característico de una cuerda frotándose con la madera. Esto atemoriza las casas del pueblo, que aunque se encuentran a 40 metros de distancia del fantasma, se escucha ese horrible sonido despertando a todos con un miedo terrible y no para hasta el que amanece. Y aunque el árbol se ha cortado infinidad de veces, aparece misteriosamente en el bosque cuando anochece. Y aún hoy se puede ver al profesor suicidio meciéndose en el árbol todas las noches durante los 91 años que hace de su muerte. Elaborado por Guillermo Derce Santana, de Tercero B de la ESO. Ponte al día. Hoy en Ponte al día hablaremos de la más reciente acusación hacia Microsoft por parte de la sede de la Unión Europea por el excesivo precio de sus componentes. La Comisión Europea ha impuesto a Microsoft una nueva multa de 899 millones de euros, la más alta de la historia en la Unión Europea, a una única empresa, por cobrar un precio excesivo por la información que suministra a sus rivales para que puedan fabricar productos compatibles con su sistema operativo Windows. Microsoft ha afirmado que la multa se debe a cuestiones ya resueltas. La sanción se añade a otras dos que haya dictado el Ejecutivo Comunitario contra el gigante informático. La primera, en marzo de 2004, por valor de 497 millones de euros por abuso de posición dominante, y la segunda, en julio de 2006, que ascendió a 280,5 millones de euros por no ofrecer a la competencia suficiente información sobre su interoperabilidad. En total, las multas de Bruselas contra Microsoft ascienden a casi 1.700 millones de euros. Microsoft anunció la semana pasada que en el futuro facilitará a sus rivales toda la información necesaria sobre la interoperabilidad de sus productos. Sin embargo, la comisión acogió esta iniciativa con cautela y recordó que la empresa de Redmond ya lo había prometido en ocasiones anteriores sin cumplirlo. El pasado 14 de enero, el Ejecutivo Comunitario abrió dos nuevas investigaciones contra Microsoft por abuso de posición dominante tras haber recibido sendas quejas de los competidores del gigante informático. El primer caso denunciado por el Comité Europeo de Sistemas Interoperables se refiere a la falta de compatibilidad del programa Office, mientras que la segunda investigación, iniciada a petición de la empresa informática noruega Opera, analizará si es legal incluir el buscador Explorer como parte del sistema operativo Windows. Microsoft dice que son cuestiones ya resueltas. Por su parte, Microsoft ha afirmado que está analizando la medida, pero cree que se debe a cuestiones del pasado, ya que han sido resueltas. Estamos revisando la acción de la comisión. La comisión anunció en octubre de 2007 que Microsoft había cumplido con su decisión del 2004, por lo que estas multas se refieren a cosas pasadas que han sido resueltas, ha explicado la compañía informática en un comunicado difundido en Bruselas. Como demostramos la semana pasada, mediante nuestros nuevos principios de interoperabilidad, las acciones específicas para incrementar la apertura de nuestros productos, nos estamos concentrando en pasos que mejorarán las cosas en el futuro, ha afirmado Microsoft. Realizado por Guillermo Doreste Santana de Tercero B de la ESO. Frases de la semana. Esta semana, y posiblemente la siguiente, dedicaremos esta sección a personalidades del antiguo mundo griego y romano. Esta semana le toca a Heráclito, que fue un filósofo griego apodado El Oscuro, por el carácter enigmático de muchas de sus afirmaciones. Heráclito vivió en Hefesto, Asia Menor. Suscita, al mismo río entras y no entras, pues eres y no eres. A todo hombre le es concedido conocerse a sí mismo y meditarse sabiamente. Dios es día y noche, invierno y verano, guerra y paz, abundancia y hambre. El alma seca es la más sabia y la mejor. El camino hacia arriba y abajo es uno y el mismo. El carácter es para el hombre su destino, que en griego antiguo se diría ethos, anthropos, daimon. El nombre del arco es vida, su función es dar muerte. Es necesario saber que la guerra es común y la justicia discordia, y que todo sucede según discordia y necesidad. Este mundo siempre fue, es y será fuego eternamente vivo. La guerra es el padre y el rey de todas las cosas. Las enfermedades hacen buena y agradable la salud, el hombre a la saciedad, el trabajo al reposo. Lo sabio es la meta del alma humana, y a medida que se avanza en sus conocimientos va alejando a su vez el horizonte de lo desconocido. Los que buscan oro excavan mucha tierra y encuentran poco. No encontrarás los confines del alma ni aun recorriendo todos los caminos. Tal es su profundidad. No hagas reír hasta el punto de dar motivo a la risa. Todas las leyes humanas se alimentan de la ley divina. Un hombre estúpido suele excitarse con cualquier palabra. Elaborado por Adolfo Perdomo González de Tercero B de la ESO.